Entiendo que son todas cuestiones jurídicas opinables las que se cogieron acá, nada que sea parte de un razonamiento jurídico opinable, insisto, y claramente la Procuración no logró acreditar ningún acto de manifiesta arbitrariedad, como si dice que la Constitución no describió un solo acto y tuvo en cuenta solamente conclusiones efectistas, pero nada que haya hecho concluir o que pueda inferir en el tribunal la discusión que se atribuye. ¿Espera después del martes poder tomar de nuevo su cargo? Sí, por supuesto. Si no, estuve un año sometido a una suspensión, creo yo que arbitraria, e igualmente mantuve la fortaleza para enfrentar a este Consejo de la Magistratura y a la acusación con tranquilidad, con la verdad, y para volver a mi cargo. Le reitero la pregunta por ahí que le hizo Pereira. ¿Se ve sentado el miércoles o su juzgado en el 1-2? Yo me veo siempre sentado a mi juzgado, si no, no estaría acá. Hubiese renunciado y hubiese abandonado el barco. Y es algo que no voy a hacer. Si quieren destituirme, que lo hagan, y tendrán que sacarme el juzgado de esa manera, y veré los cauces procesales que me quedan a la mano para poder continuar la pelea. ¿Qué sintió, qué vivió en todo esto, doctor, en tenerlo sentado aquí en el banquillo, donde han pasado muchos jueces por distintas cosas? ¿Qué sintió en el momento de estar sentado? Nada en particular. La verdad que es lógico que cuando uno es funcionario público deba o pueda pasar por estos lugares, porque la gestión pública está siempre sometida a control. La verdad que nada en particular, la verdad que es un alivio poder darle un cierre a este irregular proceso, y creo que se ha visto verificado y corroborado la fundamentación de por qué me sentaron acá, y he podido dar a publicidad, y la gente ha podido ver de qué cosas se me acusaban, lo que aparecía versionado de distintos lugares, como el peor juez del planeta. Han visto que la verdad que ni la procuradora ha podido dar una explicación clara, y la verdad que le está costando una explicación clara de lo que hicieron en la causa de incendio los encargados de ella. Doctor, en su apreciación inicial, cuando habló, habló mucho del poder político. En los alegatos no lo profundizó. No, ya está. Ya di las motivaciones, me circunscribí a lo técnico, y lo que dije en ese momento lo sostengo, obviamente. De todos modos, el tribunal está compuesto, digamos, por el poder político. ¿Qué expectativas tiene en este sentido? No, yo tengo todas las expectativas y creo en las personas, y espero que estas personas, más allá del contenido político de un sector del Consejo, puedan decidir independientemente y con dignidad y con objetividad lo que crean acorde a derecho. Yo voy a aceptar el fallo si realmente viene de esa manera, igualmente lo voy a recurrir si es adverso a mi persona. Doctor, en algunos de estos días vimos a trabajadores de su juzgado que lo han acompañado en algunos momentos, lo que significa claramente un acompañamiento. ¿Ha sentido también acompañamiento de otros jueces, aunque no en estos espacios, pero forma parte como del secreto del Poder Judicial? ¿Se acompañan? Por supuesto, sí, ha sido acompañamiento de muchos jueces que no lo hacen público, y de personas que ni se esperarían que yo les nombre. No las voy a nombrar porque el acompañamiento es personal, no es funcional, y ellos entienden que es lo funcional. Estoy en un rol de acusado en un sumario, pero tengo el total acompañamiento del 90% de los funcionarios de este Poder Judicial. Quedó demostrado en las declaraciones de Muisi y los dos fiscales sacando Villasol, y no un poco el apoyo que le dan a usted. Si quedó como no. Se quedó demostrado el apoyo que tiene de sus colegas, de sus funcionarios. El apoyo que hacen ellos es personal, me apoyan como persona, como ser humano, y porque conocen que soy incapaz de cometer los actos de arbitrariedad manifiesta que me acusaban. No creo que haya uno de un lado y otro del otro, no los tuvo nunca. Y yo nunca me coloqué en esa posición de uno contra el otro de ninguna manera. ¿Les sorprendió que la procuradora no haya, por lo menos, respondido después nuevamente a la luego de sus alegatos? No puede hacerlo. No me sorprende porque procesalmente no puede soy el último que declara, se acusa, y no planteamos ninguna nulidad, así que está bien. ¿Por qué entiende usted que la procuradora no fundó la acusación de arbitrariedad, por lo menos? Porque no se dieron los casos de arbitrariedad. Si no, lo hubiese fundado claramente. Así como fundó otras acusaciones, entiendo que decir que fui arbitrario y nada más habla de por sí solo. Y ha cumplido un rol acusador. Yo hubiese esperado que sea un poquito más objetiva en lo que es la legalidad de una acusación, y de que si entendía que no tenía argumentos, no acusar. Pero tiene un rol acusador, no le puedo pedir que sea defensora mía. ¿Por qué considera que no hizo ni siquiera esa salvedad? No sé, tenemos que preguntarle a ella. Habría que preguntarle a ella por qué no lo hizo. Habló de la causa de la quema del edificio. Sí. Usted estuvo en la primera instancia, bueno, después la investigación quedó a cargo de usted también. ¿Qué le dejó esa causa y qué piensa de las personas que hoy están detenidas? No puedo decirte nada porque hablé de la causa en el contexto de un sumario administrativo y aprovechen lo que dije ahí. Fuera de contexto un sumario administrativo para defenderme no voy a decir nada. Doctor, quería preguntarle específicamente, pero corriendo lo de su caso en particular, ¿cuál debería ser para usted la relación ideal entre la justicia y el poder político? La ideal es ninguna relación. Pero de distancia, de distancia y solamente netamente administrativa de los poderes, de las cabezas de poder para cuestiones que donde haya contacto de acuerdo a la Constitución y las leyes. Es el único contacto que tienen.